Y seguimos en Otras Voces, otras propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. En esta transmisión especial que estamos haciendo desde la Red Nacional de Medios Alternativos y las radios que integran nuestra red a lo largo y a lo ancho del país, desde la provincia de Tucumán, esperando que se empiece a dar a conocer la sentencia por el juicio que se ha llevado adelante durante 10 meses en torno a la desaparición de Marita Verón. Así que bueno, mientras nosotros seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y escucharon un tango, y escucharon a Carlos Gardel cantando Mi Noche Triste. ¿Por qué? Hoy, 11 de diciembre, es el Día del Tango. Y este día también se va a inaugurar una exposición en homenaje a Carlos Gardel. Esta exposición se llama El Pibe Carlitos, Hombre y Mito. Se va a estar exponiendo esta actividad en el subsuelo de la Casa de la Cultura, allí en Avenida Mayo 575, y va a estar hasta el 30 de abril del 2013. Esta muestra incluye fotos, partituras y documentos y aborda el primer periodo de la vida de este cantante, ¿no? Que quizás es un poco desconocido para el público. Esta exposición fue pensada para intentar describir el medio social en el que creció Carlos Gardel y la posible influencia que ese entorno luego tendría en el futuro, en la futura obra de él. El Morocho del Abasto, como se lo conoce, se fue transformando en un reconocido cantor criollo y fue acrecentando su fama. Ya en 1911, se unió a José Razzano para formar un dúo de canciones criollas. Obtuvieron mucho éxito, ellos recorrieron el país y en 1915 actuaron en Brasil y en 1923 en España. Y justamente en el 17, Carlos Gardel cantó el primer tango, y es este que escuchamos, Mi Noche Triste. Bueno, para quienes les guste el tango, para quienes guste Carlos Gardel, entonces saben que en la Casa de la Cultura, en Avenida de Mayo 575, hasta el 30 de abril del 2013, hay una exposición que se llama El Pibe Carlitos, Hombre y Mito, donde van a poder ver fotos, partituras y documentos del periodo principal de la vida de Carlos Gardel.